Porque creemos que la comunicación entre los pueblos permite entablar y construir relaciones cada vez más humanas y equitativas. Porque creemos en la democracia y en el respeto de nuestros derechos. Y porque si entre todos aportamos al desarrollo de nuestras comunidades aborígenes, otro mundo es posible, un mundo mejor para todos. Comienza así Voces Originarias, una producción de la Red de Comunicación Indígena. Amigos, hola hermanos, ¿cómo están? Muy bienvenidos. Estamos iniciando ya este mes de febrero del año 2009 y nuevamente con esta propuesta desde la Red de Comunicación Indígena para llegar a toda la sociedad, para llegar a las comunidades indígenas y a través de su testimonio, de la voz de nuestras hermanas, de nuestras hermanas y nuestros hermanos, hacer conocer la realidad que atraviesan nuestros pueblos originarios. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien, Carmen, el reencuentro de este año. Bueno, estamos con ganas de seguir hablando del tema que quedó el año pasado, ¿no? Un tema pendiente sobre leyes indígenas que no se cumple, toda esa cosa. Pero siempre, digo, ¿no? Antes nada, saludar también a nuestro operador, Raúl Calizaya, y los operadores que en esta hora están en cada radio. Y bueno, decía de que quedaron pendientes del año pasado. Y bueno, las comunidades siguen trabajando y siempre buscando. Mire cómo es, Carmen, la fe que uno tiene. Sí. La fe que tienen los pueblos originarios. Y esa fe es lo que no se ve, como dice la Escritura, pero sí es certero. Se siente. Se siente. Entonces, porque uno lo siente con esa fe y lo palpa, es porque algo nuevo va a suceder. Por eso digo, con esta fe que tenemos cada pueblo originario y no pueblos originarios, ojalá que Dios nos ilumine en este año con tanto proyecto, con la ayuda de Dios y las vírgenes. Es cierto, Sebastián, esta fe que se vivió en la quebrada de Humahuaca, con la recordación de la Virgen, patrona de Humahuaca, y también con la fe que se vivió en Embarcación, que vamos a hablar enseguida de esta fe que sienten nuestros pueblos originarios. Hermanas y hermanos, tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos. En controles técnicos, Raúl Calizaya. En la conducción del programa, aquí me acompaña Sebastián Reyes. Mi nombre, Carmen Centeno. Bienvenidos a todos. Con esta música de los sicuris, la música de músicos de la quebrada, vamos a recordar esta fe que recién hablábamos con Sebastián, esta fe que se vivió en la quebrada de Humahuaca, como todos los años, el 2 de febrero, los humahuaqueños hemos venerado con devoción a nuestra patrona, la Virgen de la Candelaria, madre de innumerables peregrinos que se llegaron para honrar y agradecer por las bendiciones recibidas. La fe y el amor para la Virgen fue y es tan grande y se vivió como todos los años, con emociones, con lágrimas, con mucho respeto. Estuvieron presentes allí los gauchos, los sicuris, cuarteadores, estaban todos juntos venerando a nuestra querida madre, la Virgen de la Candelaria. Qué lindo, ¿no? De esto encuentro. de los hermanos y bueno, todo, quizá de no conozco esos lugares, pero me imagino que vinieron, bajaron mucha gente. Entonces, con ese gran respeto que hubo ahí en esos lugares, digo, ¿no? Y qué lindo que toda la sociedad hubiésemos sido así, ser creyente, respetar uno a otro, y creo que así toda la sociedad en general estaremos bien, tanto con nuestra familia, con nuestro vecino y también con Dios. Y vamos a continuar compartiendo esta fe que se siente hacia nuestra Virgen y también en Embarcación. Hace 18 años que festejan, que veneran y que honran a la Virgen del Rosario, nuestros hermanos de Embarcación. También es impresionante la cantidad de gente y de peregrinos que se llegan a este lugar. Así es, una ciudad ya muy transitado como pueblos originarios también, entre pueblos originario indígena y también criollo. Por eso que la música hace sentir, entonces la música también llega hacia el sentimiento de los pueblos originarios y más que todo los nativos de esa ciudad. Hay gente que no son indígenas, pero realmente cuando uno es devoto de un credo, que puedo decir, el que penetra, dice que penetra todo, ¿no? El alma, el cuerpo, todo. Entonces esa fe quisiéramos que todos lo tengamos como lo tienen en la Embarcación y muchos otros pueblos más. Es cierto, esa fe hacia la Virgen, la Madre de Jesús, de nuestro Salvador. Vamos a escuchar ahora a Rubén Luis, nuestro corresponsal Daniel Gallardo, estuvo dialogando con él en Embarcación y nos comenta acerca de esta fiesta religiosa allí en Embarcación. Bueno, esto ya lleva años que en alguna oportunidad, quien le habla, Rubén Luis, estuvo en un estado bastante grave en Buenos Aires y bueno, me encomendé a la Virgen y gracias a Dios he salido de una crisis tremenda que realmente era imposible, ¿no? Y para mí esto fue como un milagro y de ahí comencé yo con la fiesta esta, que hoy es una fiesta inolvidable en el norte. ¿Cuáles son los trabajos más importantes que están realizando en este momento de la comisión? Bueno, nosotros trabajamos siempre para instituciones, por ejemplo, bomberos, hospital, iglesia, escuela diferencial. Este año estamos trabajando a beneficio de la escuela diferencial y de la iglesia San Roque, ¿no? Y recibimos aproximadamente de la provincia de Jujuy 200 peregrinos, que a esta gente y con mucho gusto la comisión lo tiene que atender con desayuno, almuerzo, merienda, cena, y luego hacemos por la noche una fiesta, una serenata dedicada a la Virgen, donde vienen cantantes folclóricos de distintos puntos, ¿no? Totalmente gratis en la avenida donde está montada la gruta de la Virgen. Y bueno, y todo lo referente de souvenirs de distinto diámetro y tamaño, esto es para regalarle a la gente. Y el remanente, por supuesto, que queda una vez terminada la peregrinación, eso es donado a la iglesia y a la escuela diferencial. Nosotros estamos viendo acá todo a pulso lo que están haciendo, el trabajo en Palo Santo, ¿no? Es parte de artesanía para hacer los souvenirs. Bueno, sí, este es un trabajo que lo venimos realizando ya y uno esto lo agarra con un cariño tremendo, porque creo que cuando uno lo hace por amor, más puntualizando a la Virgen, a Dios, creo que lo hace con gusto, ¿no? Y es un grupo chico lo que somos, pero realmente te digo, trabajamos con una ansia, con un amor tremendo. Entonces, nuevamente invito a esta emisora que se dedica por las comunidades indígenas, que estén presentes acá el 2 de febrero para que vean realmente la fiesta que es. Y a todos aquellos hermanos aborígenes que estén lejos, yo los invito para que vengan. Y bueno, un elogio para esa radio, ¿no?, que realmente se dedica para todos nuestros hermanos aborígenes. Bien, muchísimas gracias por su entrevista a la red de comunicación en Hija y un saludo a todas las comunicaciones. Bueno, yo le agradezco por esta nota y un saludo muy enorme a toda la radio de red indígena y también un aprecio grande para nuestros hermanos indígenas. Y bueno, esperando tener nuevamente la llegada de la Virgen el 2 de febrero, tenerte por acá para que veas lo que realmente es esa fiesta, ¿no? Y ojalá que toda la gente que trabaja con vos en esa prestigiosa radio vengan para acá, que lleven un recuerdo lindo a su provincia, porque también es parte de ello. Muchas gracias. Nuestras felicitaciones a nuestros hermanos de Embarcación por este trabajo, por esta devoción a la Virgen del Rosario, a muchos peregrinos que se llegaron este año a esta procesión, a esta peregrinación, a esta gruta de la Virgen del Rosario. Y por supuesto la invitación está para el año que viene, para compartir allí también esta fiesta, esta fe de religiosidad que tienen nuestros hermanos, y por supuesto también a Humahuaca, a la Quebrada, para poder también acompañar a la Virgen de la Candelaria. Continuamos compartiendo más costumbres y tradiciones que se viven en las comunidades originarias, Sebastián. Vamos a revivir enseguida, con el testimonio de nuestro corresponsal Yaguarmalcu, una ceremonia ancestral de los pueblos andinos. Vamos a escuchar el testimonio de Yaguar, que es la fiesta del Capaz Raimi, que coincide con el solsticio de verano, que comienza el 22 de diciembre y termina el 21 de marzo. O sea que estamos en esa etapa, ¿no?, del solsticio de verano, que también es el tiempo de la fertilidad. Es una profunda festividad espiritual para los pueblos andinos. Así es, ¿no? Qué interesante, ¿no?, conocer esta noticia, y nos comenta el Yaguarmalcu, porque realmente siempre hablamos de la tierra, territorio, la fertilidad y las costumbres ancestrales. Los andinos tuvieron mucha historia sobre el tema de esta fertilidad, y tanto como otros pueblos indígenas, quizás de otra forma, pero coincide los mismos, ¿no? Uh-huh. Pero realmente lo que nos comenta importante, y quisiéramos seguir escuchando mucho más testimonio en este año de comienzo sobre qué es la realidad de los pueblos originarios. Bien, entonces escuchemos a Yaguarmalcu. El Capaz Raimi es una ceremonia ancestral de los pueblos andinos que coincide con el solsticio de verano, por eso se inicia el día 21 de diciembre, en el transcurso de todo el verano hasta el 21 de marzo. Es el tiempo de la fertilidad, es cuando la tierra empieza a dar nuestros primeros frutos, se inicia esta profunda festividad espiritual para los pueblos andinos, como bien decía anteriormente, del Capaz Raimi, ¿no? Y la ceremonia es, bueno, en este proceso de recuperación y fortalecimiento de la cultura de nuestros pueblos, se están volviendo a realizar, por suerte. Ahora, en cuanto a estas ceremonias de agradecimiento a la tierra por la fertilidad, por los frutos, por las flores que nos da, generalmente se realizan en lugares sagrados, en lugares de montaña, ¿o cuáles son los lugares que se escogen para estos momentos? Bueno, esa es otra cosa que también en el proceso de fortalecimiento de nuestras culturas estamos recuperando, nuestros sitios sagrados, nuestros lugares sagrados, nuestros lugares ceremoniales, ¿no? Y en el tiempo también lo vamos redescubriendo. Son generalmente los abuelos quienes conocen esto, quienes tienen, digamos, la predisposición, el don de poder reencontrarse con estos lugares, que justamente tienen que ver, digamos, con la ubicación, que están relacionados con los cerros, que son los apus, relacionados a lo mejor con los lugares y también con el cosmos en general, ¿no? Son lugares de mucha concentración energética, o sea, no se lo elige al azar, y ancestralmente sus lugares ya están marcados, sino que en el proceso lo estamos volviendo a encontrar, por ejemplo, esta ceremonia que decíamos, los abuelos tuvieron que estar un día antes buscando el lugar para encontrarlo, o sea, es la primera vez que en esta comunidad de Amaicha se recuperó este sitio sagrado, y de ahí en más siempre se lo va a volver a hacer. Pero tuvieron que estar los abuelos buscando ese lugar, caminando, digamos, lugares para ver dónde está, y dieron, creo, con el lugar exacto, porque incluso después de participar en la ceremonia, el otro día recorrimos lugares y vimos que hay muchos vestigios, por decirlo así, de que la cultura estaba plenamente vigente en ese lugar, o sea que ya ancestralmente se iba exactamente a ese lugar a hacer la ceremonia, ¿no? Tiene mucho que ver con la naturaleza. Mencionabas recién la fiesta del Inti Raimi, que es en junio, y bueno, esta fiesta que estamos hablando, que es la fiesta de la fertilidad en esta época, también otra fecha muy importante para los pueblos indígenas en agosto, que es la celebración de la Pachamama también, donde agradecemos a la Madre Tierra por todos los frutos que nos brinda. ¿Estas fechas se respetan en el calendario? O sea, son fechas que en los pueblos originarios en este momento deberían ser fechas no laborables, ¿no? Porque son fechas muy importantes para nuestros hermanos. Seguramente, nosotros sabemos, creo ya por conocimiento de la sociedad, que estamos viendo con un calendario impuesto, digamos, que el calendario gregoriano, pero ancestralmente nuestro calendario se basaba fundamentalmente en el calendario agrícola, porque las culturas indígenas, por general, y más las andinas, siempre se han basado su medio de vida en la agricultura. Obviamente que ha hecho toda su vida, su proceso de vida, su forma de vida en relación a la fertilidad, a la cosecha, a la siembra, a todo lo que es calendario agrícola. Esto es natural, sigue siendo natural en las comunidades, a pesar que obviamente algunos procesos de forma de vida han cambiado, se han instalado otros estilos de vida también, pero la gente, fundamentalmente donde se puede sembrar, sigue manteniendo estos procesos, estos ciclos, digamos, son ciclos naturales, y por eso es de respetar, como bien lo decía, en agosto. Obviamente nosotros propendemos a que en un tiempo no muy lejano estas fechas se den la posibilidad a que todos participen. Y bueno, si tienen que declararse un asueto, un feriado, como son las otras fechas que tienen que ver con el calendario de celebraciones dentro de lo que la sociedad en general, bueno, las comunidades indígenas también queremos tener nuestras propias fechas como reconocimiento y que se nos dé la posibilidad a toda la familia, a toda la comunidad de participar. Yo creo que esto se vaya dando de a poco, digamos, ¿no? Mientras tanto haya un pedido, una demanda desde las comunidades, es decir, son ceremonias propias, ancestrales, nosotros también estamos fortaleciendo nuestra espiritualidad y necesitamos tener estos espacios y estos tiempos. Por último, fortalecer todo esto que hablamos acá para Jaime y todo esto de nuestra espiritualidad, que ha sido, digamos, tenido en cuenta precisamente y seguro que tenía que hacer en la última Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que seguramente acá en los programas más de una vez se lo ha tratado, pero quería resaltar punto específico cómo la posibilidad de esta declaración nos da la posibilidad de que recuperemos nuestros sitios sagrados, de que volvamos a practicar nuestras ceremonias. Y textualmente dice en uno de los artículos, que es precisamente el artículo 11, dice que los estados proporcionarán reparación por medio de mecanismos eficaces que podrán incluir la restitución establecidos conjuntamente con los pueblos indígenas respecto de los bienes culturales, intelectuales, religiosos y espirituales de que hayan sido privados sin su consentimiento. Esto es uno de los puntos fundamentales, esenciales para que podamos recuperar estos sitios sagrados, estos lugares donde hay mucha concentración de energía para nosotros y que necesitamos nuevamente estar ahí, porque eso nos fortalece la vida, nos fortalece este proceso, ¿no? Estábamos escuchando a Jaguar Malku cuando estuvo de visita acá a nuestro estudio, hablando de esta ceremonia ancestral de los pueblos andinos, de esta profunda festividad espiritual que tienen los pueblos andinos, el solsticio del verano, que ha comenzado el 21 de diciembre y culmina el 21 de marzo. La importancia de la música que nos lleva al recuerdo de muchos pueblos originarios, y para esta vez nuestro corresponsal Walter Ávalo, quien nos habla acerca de este carnaval, ¿no? El carnaval que siempre invita a muchos jóvenes, y tanto mujeres y hombres, a festejar y celebrar esa fiesta agradeciendo por lo que ha sucedido. Este carnaval que se vive en la quebrada de Humahuaca, que se puede compartir el colorido de este carnaval, la alegría, este carnaval que lo caracteriza de otras regiones, 9 días de fiesta que se destaca como una de las más alegres que colma de energía al norte del país. Ahora sí escuchamos y compartimos lo que nos cuenta Walter Ávalos, el carnaval en el Valle de Mololo y en Tilcara. En Tilcara, hoy en día, el carnaval es igual a comparsa, ¿no? Y la comparsa es salir a la calle, a las invitaciones y bailar todo el carnaval grande, el carnaval chico, ¿no? Que entierran el carnaval. Yo recuerdo en mi niñez y en mi adolescencia que ha cambiado mucho. Por ejemplo, en la quebrada de Humahuaca antes se cantaba mucha copla, mucha nata, ¿no? Y esto era en un barrio que iban de una familia a otra, se iban pasando los copleros y tomando chicha. Y bueno, eran otros carnavales, ¿no? Pero estoy hablando, digamos, de mi adolescencia, no sé, más de 15 años, 20 años atrás, ¿no? Hoy en día ya no, hoy en día lo que priman son las bandas. Y cada vez las bandas están incorporando mucho el metal, ¿no? Si uno ahora va a la quebrada, vamos a encontrar músicos, bandas de 20, tocando este instrumento, ¿no? Que es como las trompetas, ¿no? Con esa música se baila. Y bueno, también en la quebrada de Humahuaca, por ser patrimonio de la humanidad, es conocido en todo el mundo, ¿no? Y entonces viene mucha gente a visitar la quebrada. Y entonces, de hecho, hoy es preciso tener tener este tipo de banda y todo, ¿no? Porque el carnaval significa multitudes ya en la quebrada. En cambio, en la zona, en Mololo, donde es mi comunidad, que está ubicado, ¿no?, al este del departamento de Tilcara, o sea, al este del pueblo de Tilcara, que se accede ahí por camino de herradura, que no hay un camino carretero, está mucho más alejado de la ruta, ¿no? Entonces, por ejemplo, eso no existe ahí, ¿no? Aquí lo que prima en carnaval son las coplas, ¿no? La copla, la nata también, pero la comparsa así como se da en la quebrada de Humahuaca, no. Y entonces el carnaval allá es mucha copla, mucho erquencho, ¿no? Al son del erquencho bailar, mucha nata, ¿no? Y sobre todo en las marcadas, ¿no? Allá es como la gente vive del ganado vacuno y de la agricultura. Entonces, en esta época, ya desde enero, febrero, a partir de noviembre más, sobre todo, ya se empieza, ¿no?, con las marcadas, marcar el ganado vacuno, y es ahí donde se va a cantar copla, donde se va a escuchar todo este tipo de música, ¿no? Y en febrero, claro, es el momento ya de algarabía y de mucha euforia de coplas, ¿no? Allá hay una diferencia, ¿no? Una tonada que es de invierno, que es un poco más melancólica, triste, que se canta después de enterrar el carnaval hasta agosto. Después de agosto hasta el entierro de carnaval, lo que prima son las coplas de verano, con una tonada muy particular. Entonces lo que hemos escuchado es una tonada de verano, ¿no? La copla en rueda. Estamos escuchando la copla colectiva, Walter, esta maravillosa ronda que se arma en las fiestas populares y tradicionales donde participan los hombres y las mujeres, ¿no?, con el canto de la copla. Sí, lo que estamos escuchando es lo que prima, ¿no?, en la época de carnaval. Como dije mucho más antes, pero en carnaval donde está la euforia, donde se suelta todo el mundo a cantar, ¿no? Y esto lo que estamos escuchando es en el propio Mololo, en un lugar que se llama Abra el Potrero, ¿no? Entonces ahí hay gentes propiamente moluleños, pero también de comunidades vecinas, como de San Luca, ¿no?, de Loma Larga, de Durazno, que se llegan. Y bueno, lo que estamos escuchando es una rueda colectiva, ¿no? Y entonces ahí uno puede escuchar de la mujer, ¿no? La mujer es, uh-huh, es la líder, es la que manda, la que tiene la palabra en la rueda de copla, ¿no? Y ahí podemos escuchar claramente, ¿no? El hombre en este sentido pasa a un segundo plano, ¿no? Y también se puede observar en estas ruedas que se arman los famosos contrapuntos, ¿no?, donde participa el hombre y la mujer, y que también lo vivís muy de cerca allí en tu comunidad. ¿Cómo es esta participación, el hombre y la mujer? Sí, el tema del contrapunto es muy bonito, ¿no?, que eso suceda en esta época y en, ¿no?, en esta rueda de copla. Y en general he entendido el contrapunto como un desafío, este desafío sano, digamos, ¿no?, que a veces se dan entre comunidades, por ejemplo, y ahí se va a ver quién canta, quién tiene mayor repertorio, por ejemplo, ¿no? Entonces nos enfrentamos y sacamos todo nuestro repertorio, ¿no? Pero también puede pasar porque quién tiene más aguante, ¿no? Es decir, quién canta más fuerte y con más claridad, claro. Pero también hay este enfrentamiento entre un hombre y una mujer, ¿no? Y esto acá, podríamos escuchar un relato del Quintino Aria, que es de Santa Bárbara, uh-huh, que nos explica, ¿no?, con sus palabras, qué es el contrapunto. El contrapunto casi siempre de conquista del hombre a la mujer, mediante coplas. Siempre es romántico, y siempre el hombre va pretendiendo a la mujer, él va diciendo en coplas, y la mujer, como siempre, clásicamente se niega, y le va contestando en coplas, se niega, y entonces le rechaza de mil maneras, de forma graciosa, por ahí a veces grosera o a veces romántica, y pero todo diversión. Vamos Bueno, estamos iniciando este mes de febrero, pero adelantándonos a lo que va a suceder en la quebrada de Humahuaca con este carnaval que muchos visitantes esperan ansiosos, porque se suman también ellos a las rondas de coplas, a las talladas, señaladas y demás rituales propios del carnaval humahuaqueño. Y también en la segunda media hora vamos a compartir lo que es la fiesta grande del arete guazú, el carnaval, en nuestras comunidades guaraníes. Amigos, no se vayan de la sintonía porque ya volvemos con más temas de lo que va a suceder el mes de febrero. No se vayan de la sintonía, amigos, ya volvemos. Pejendú, tata, huevetu, tape, haiko. Yande gran tupá, como teje yande vida. Hemos elegido para comunicarnos los cuatro elementos esenciales: tierra, agua, fuego y aire. Con ello, el gran padre teje la red de la vida. Bienvenidos hermanos a todos, estamos iniciando la segunda media hora de nuestro programa número 182, Voces Originarias, el programa de la Red de Comunicación Indígena. Les recordamos nuestro sitio, nuestra página en internet www.rci.org.ar. También nuestro correo electrónico del programa es vocesoriginarias@yahoo.com.ar. Agradecemos también a la inmensa cadena de radios que transmite nuestro programa en las distintas provincias, sobre todo en Salta y en Jujuy. Y agradecemos también a Sebastián Afarco, al Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y también a ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica de Quito, que hace lo posible que todos los programas que en este año nos seguirán acompañando para América Latina y el Caribe, y conociendo muchas realidades indígenas, por ejemplo, las costumbres, la cosmovisión, y qué es lo que hay que cuidar, qué es lo que se debe garantizar, las lenguas principalmente, las músicas, y todo esto acontecimiento es parte de los que los nuestros mayores, nuestros ancianos, nuestro mburuhuicha o cacique, como lo quieren llamar, tratan de que esto sea escrito, que se escriban dentro de una ley que debe contemplar en nuestra agenda también, ¿no? Que debe contemplar en nuestra agenda también en que salgan de los pueblos, realmente de los pueblos indígenas, en el calendario más también tiene que haber qué es lo que ha acontecido hace muchísimos años, y en este camino es para tratar este tema. Es cierto. Y en la primera media hora de nuestro programa hemos hablado, nos hemos referido a la fe que tienen nuestros pueblos originarios, a todo aquello que tiene que ver con las costumbres, con las tradiciones, con lo religioso y también con lo cultural de los pueblos originarios. Hemos hablado de la fe que sentimos hacia la Madre, hacia la Virgen, en la quebrada de Humahuaca, también en Embarcación. Y esto tiene mucho que ver con la identidad de los pueblos originarios. Es por eso que siempre decimos que hay que respetar el derecho a la tierra, al territorio, porque de alguna manera, si defendemos nuestro sitio, nuestro lugar, vamos a poder desarrollar allí nuestra identidad, nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Es por eso que los pueblos indígenas, nuestros hermanos, luchan por tener un título único, comunitario, ¿no? Para defender ese territorio que tienen ancestralmente, donde han vivido nuestros padres y también, por supuesto, nuestros abuelos, todos nuestros antepasados. Oreco, Yandeco, nosotros somos guaraní. Eireta Yandeme, Añel Guberu, Va Areteguazu, Yandena Mureta, Gemín Guiñé. Nuestro abuelo sabía nuestro idioma. Are, rey Pótaco. Por eso nosotros queremos transmitir Opate a todos. Por eso queremos que bailen todos. Le damos gracias a todos, gracias a Dios. Para que todos se alegren y que sigamos todo adelante y gracias, muchas gracias. Estamos compartiendo, Sebastián, con nuestra audiencia esta música y este ritmo, y también escuchamos las voces de nuestros hermanos del pueblo guaraní, ya prestos, me imagino, las comunidades originarias de Salta y de Jujuy para recibir la fiesta del Arete Guazu, la fiesta grande. Así es, Carmen, ¿no? Qué importante, importante, ¿no? Cuando en febrero hablamos ya del arete, del carnaval en calendario, ¿no? Occidental. Resulta que los pueblos guaraní, cuando empiezan a florecer el algarrobo, por ejemplo, ya tienen su cosecha del maíz, ya es maíz, digamos, ¿no? Después hay un árbol que se llama el carnaval, que en guaraní es taperigua. Y cuando ese árbol empieza a dar flores, todo bien amarillo, entonces, ¿qué quiere decir? Ahí que viene una alegría, una fiesta para los pueblos guaraní. Y en toda la región de la zona guaranística, podemos decir en la zona del ramal, en estos tiempos hacen la palabra, le llaman el guaraní, dice el oreti, la preparación, el anuncio, qué es lo que va a acontecer en cada comunidad. Por ejemplo, el pimpín duraba, por lo menos, en una casa estaban 2 horas, y luego venían la otra gente a invitar para que esté. Entonces, el arete guaso era grandísimo de familia. Y con esto quiero llegar, Carmen, de que nuestro propio hermano que vive en las comunidades nos puede comentar. Es cierto, la voz de ellos, de los protagonistas, es por eso que vamos a dialogar. Y para nosotros realmente es una alegría escucharlo a nuestro hermano Alejandro III y que nuestra audiencia también lo conozca y conozca a través de él el Arete Guazu. ¿Cómo está don Alejandro III? Muchas gracias por atendernos. Sabemos que usted está allí en Pichanal, en Misión San Francisco, para compartir con nosotros este Arete Guazu. ¿Cómo está? ¿Qué hay para Carmen? Aquí estamos preparándose junto con un muchacho. Yo estoy preparando la flauta. Estoy trabajando en mi casa. Y aquí junto con mi hijo, que yo tengo un hijo de 6 años que también me acompaña siempre en todas partes donde vamos, con la cajita, y el otro chango que tengo de 11 años también, son 2 changuitos y 2 personas mayores que salimos a difundir nuestra propia música, digamos, defender nuestra propia música. Y desde acá le felicitamos por esta revalorización que ustedes tienen hacia la cultura y las tradiciones del lugar. Don Alejandro, vamos a hablar de este Arete Guazu que muy pronto va a llegar así a la comunidad y en otros lugares también, por supuesto. Quisiera que nos comente cuándo se festeja este Arete Guazu y qué es lo que representa para la comunidad guaraní. La fiesta, usted sabe que la fiesta es muy importante para nuestra cultura, ¿no? Para la etnia guaraní. Bueno, ahora nos marca en la fecha 23-24, pero acá lo hacemos, se hace un día viernes, comenzando desde el viernes a las 11 de la mañana o a las 10, ahí empezamos a sacar el carnaval. Pero antes de eso, lo venimos haciendo, digamos, en una casa, después un día domingo ya lo venimos haciendo en otra casa, y saliendo por la calle animando a la gente, avisando que ya llegó la fiesta, que ya viene la fiesta. Hasta lo visitamos, hasta los franciscanos, ¿no?, que tenemos acá, lo visitamos y lo vamos a tocar una hora y así. Bien, ahora también quisiéramos conocer quiénes participan en este carnaval grande. Sabemos que participan hombres, mujeres, los ancianos, los niños, y usted me comentaba recién que van bailando, van cantando por las calles. ¿Esto dura todo este carnaval, durante todo este llamado de carnaval grande? Usted sabe que sí, como generalmente no se da eso tiempo ya necesario para hacer un carnaval de una semana o más, como antes se hacía, acá la policía de Pichán nos da permiso 4 días. Entre esos 4 días se comienza y seguimos toda la noche hasta amanecerse, y al otro día ya nos reemplaza otra vez como un trabajo, ¿no? Tocamos todo el día, toda la noche, hasta que se agotamos. Y después ya viene los hermanos, ¿no? los amigos, donde nos reemplaza. Y esto sigue de día, de noche, hasta que se termina. No hay un paro definido así de, no, esto, aquí en la misión San Francisco lo llamamos la capital, el Pim Pim. Uh-huh. Usted donde vaya a preguntar, o donde alguna vez, si anda por esa zona, el Pichán es la capital. Me gustaría también afrontarlo a ustedes, para que vea al hermano Sebastián, para que vea cómo es como una fiesta grande, una fiesta patronal, donde todo el mundo sale a divertirse, viene gente caraireta, ellos se acercan a bailarnos, porque esta música es libre de presión. No tenemos, por ejemplo, no tenemos clase, ¿no? Como otro, por ejemplo, otro baile, otra danza, se hace clases, por ejemplo, se lleva tiempo para aprender a bailar, por ejemplo, en danza, ¿no? Se lleva tiempo. En este caso, ¿no? La música que expresábamos, que disfrutábamos entre todos, es libre de presión, de bailar a su manera. Por eso que mucha gente criolla se acercan y baila a su manera. Hasta los hermanos Coya, hay muchas cosas que voy a decir. Es inmenso lo que uno siente al mostrar eso, ¿no? Y valorar lo que tenemos. Don Alejandro, a mí me llama la atención cuando siempre hablamos de autonomía, ¿no? Y cuando hablamos de autonomía, resulta que como ya vivimos ya en un pueblo, en un barrio, ya no es como Misiones, ¿no? Recuerdo que antes, cuando allá en la capilla, yo me estoy refiriendo a Irigoyen, donde está el Tabacal, era como, ¿no? Esa es la palabra, libre de expresión, autonomía. Ahí no se pedía permiso ni a los agentes, porque era lo nuestro, teníamos nuestro campinta, nuestro cacique. Entonces nuestro cacique determinaba, hasta el mismo pai le decía al mismo cura, le decía, bueno, nosotros vamos a hacer carnaval, listo. Entonces estaba el carnaval chico, carnaval grande. En el carnaval chico era cuando nosotros, todo lo que nos gustaba, pintar la máscara, preparaciones, todo, ¿no? Y bueno, y un poco esto para comentarle a Carmen, porque y a la audiencia más que todo, Carmen. Exactamente. Esto es lo que sucedía, Carmen, en aquello tiempo. Entonces, hoy en día, ahora tenemos que estar pidiendo permiso por 4 días para un pimpín. En cambio, antes tenían, de cuando empezaba la cosecha del maíz, hablando a lo antiguo, que ya ellos nos dejaron para que esto no terminemos o que no se pierda nuestra propia cultura, es que antes empezaba la cosecha, hasta, ¿sabes dónde llega? Hasta la Pascua, hasta la Semana Santa. Ahí recién algunos hacían el entierro del carnaval, lo tiraban al agua, toda la máscara, hasta la misma bombo o caja, como quieran llamarlo, eso lo rompían y lo tiraban, el cuero al agua que subía, y quedaba tan solamente con el armazón de la caja. Un respeto grande hacia esta cultura del lugar, que han debido defender muchos nuestros padres, nuestros abuelos allí en el lugar. Ahora, con respecto a lo que decía Sebastián y también don Alejandro, quisiera conocer también, para que nuestra audiencia a través de ustedes conozcan, cómo era este empleo de las máscaras de los animales que utilizaban para este carnaval. Bueno, Carmen, vos sabés que esto viene de hace mucho tiempo, ¿no? Y la gente confunde mucho. Ahora, en la actualidad, confunde mucho con la máscara. Por ejemplo, ahora usted también usa la máscara de Drácula, que no es de acá. Sale de un vampiro, que no es de acá. Sale de un lobo, que no es de acá. Para mucha gente criolla, o lo que hicieron eso, no. Al principio, nosotros tenemos un civil, explicamos también, donde la fiesta era lo que llego a rescatar, ¿no? De mi papá, de todos mis hermanos, donde la fiesta se celebraba dándole gracias a Dios. dándole gracias a Dios, porque si no ha ido mal este año, bueno, hay que comprender, si no ha ido bien en este año, hay que darle gracias a Dios. O sea que hay que darle gracias en lo bueno y en lo malo. Por eso es que nosotros, los guaraní, mi papá, todos los que vivieron antes, plantaban mucho maíz, tenía animales. Por ejemplo, en la cosecha del maíz le iban bien y bueno, se le daba gracias a Dios por todo eso. En esa fiesta, ¿no? Que el arete, se daba gracias a Dios por la salud, se daba gracias para que el día de mañana a la persona que se han enamorado llegue a casarse, anden bien. Todo eso es de la parte de la fiesta. Además de los animales, de la máscara, también en esa época, en esos tiempos, se invitaban a los animales también a que comparta la fiesta, el arete, se comparte. Por eso es que nuestros abuelos, nuestros hermanos, se disfrazaban de lobo, de conejo, de los animales que existen en este mundo, para que participe también en esa fiesta. Por eso es que en cada fiesta, donde acá en la misión, hay personas donde llevan pedazos de rama, de árboles. No sé, Sebastián debe saber bien. Yo me acuerdo, cuando yo era de chico, de niño, había personas que arrancaban el anco, la planta esa que nos decían, el anco se ponía en los cuerpos, en la hoja del zapallo, todo eso. O sea que la fiesta es para todos, es para los animales, pertenece también al ambiente, ¿no? Como es las plantas, todo eso, que la gente acá lo hacen todavía. Lo que pertenece a este mundo, todos lo representamos, pero hay gente que no lo entiende y se burla, ¿no? Ahora ustedes, hasta los chicos, porque ahora los chicos ya no se disfrazan de animales, así como se hacía antes, sino buscan otra forma de calabaza, toda esa cosa que es fuera de acá, de vampiro, de Drácula, de lobisomón, toda esa cosa que es fuera de los que, ¿no? El arete. Uh-huh. Ahora también sabemos, porque muchas veces Sebastián ha compartido con nosotros esta información, que también en estas jornadas hacen su aparición otros personajes, como por ejemplo los cuchis, esta denominación popular en la zona. Me estoy olvidando del cuchi-cuchi. Usted sabe que había un hombrecito que lo hacía, que falleció y que Dios lo tenga en la gloria de él, que ahora ya... Por ejemplo, se está perdiendo eso, ¿no? Ya no lo vemos, ese cuchi-cuchi. Ya no vemos lo que se hacía antes también, el palo-palo. Antes también se hacía el palo. Yo de chico sabía ver eso en los lotes. Y ahora, por ejemplo, no vemos eso, el palo-palo. Se está perdiendo esa clase y es bueno mostrar o hacer algo por esa cosa, el juego. Uh-huh. Por ejemplo, en el tiempo de Pascua, acá todo eso se está haciendo el juego de la gallina, el juego de la gallina y el juego de la soga. Bien, ahora que recién mencionábamos estos personajes también que intervienen, qué interesante, ¿no? Ojalá que se pueda todavía preservar, aunque sabemos que en muchos lugares ya no existe. Usted recién mencionaba a los cuchis, esta denominación que se le da al cerdo, hombres semidesnudos, pero enmascarados y embarrados. ¿Cuál es el significado de embarrarse, don Alejandro? El significado del cuchi. Sí, de ensuciar, de correr a los demás participantes. No, por ejemplo, le digo una cosa que a la misión, digamos, nosotros siempre decimos misión, ¿no? Al barrio, ya es una misión grandísima, donde viene persona y viene a ver lo que, por ejemplo, cuando se hace el toro-toro. Hay gente curiosa que viene a acercarse, ¿no? Y no conoce cómo es el carnaval, ¿no? No conoce cómo es el pimpín, no conoce cómo es, digamos. Y la gente, los changos, las chicas, quieren que participe todo en general, que no te quede ahí mirando, te empiezan a echar agua, te empiezan a pintar, y hacer cuchi-cuchi también, que quiere que vos participes también de lo que se está viviendo en ese momento, ¿no? Así es lo que yo lo siento. Para mí es eso, porque el cuchi-cuchi aparece siempre ensuciando a la gente, y haciendo reír a su vez, ¿no? A la vez haciendo reír, uh-huh. Porque te sale de atrás y te ensucia y la gente se ríe. Hay gente que no quiere ni ensuciarse en este tiempo. Y es una cosa que te obliga, digamos, a participar de la fiesta. Don Alejandro, qué lindo, ¿no? Recordar esto, lo que usted dice, la participación de un arete guasu, carnaval, ver a nuestro anciano tocando la flauta quena, el pingullo, el bombo grande, la trompeta, corneta, como le dicen, y también la participación de cuchi cuchi, porque entre el canwi, que es la chicha, entre el canwi, canto, baile, y en eso, para alegrar la tarde, como para llevar ya el arete guasu, como para llevarlo, viene el cuchi cuchi, como para hacer reír a la gente, o muchos que están, como decimos, como curiosos ahí mirando, y a veces no quieren participar. Bueno, a veces la curiosidad también, a veces, por ahí caen trampa, ¿no? Y algo que no debemos dejar pasar, don Alejandro, antes de terminar esta entrevista, es el enfrentamiento, es la pelea, la representación que hacen del tigre y el toro, bueno, que son enmascarados, que participan en esta pelea, don Alejandro. Sí, el tigre, por ejemplo, significa no solamente los guaraní, sino un montón de etnias, los dueños de esta tierra, ¿no? Tierra donde vivimos, desde época de Colón, que hemos existido, nuestros abuelos, que ellos siempre han luchado en mantener este suelo, en trabajar, en cultivarlo y sacar adelante. El yagualté significa eso, lo que defiende el ambiente, las tierras, todo eso. Y el toro, sabe lo que significa, son aquellas personas que vienen y quieren arrasar, hacer, ¿cómo lo puedo decir?, separar, quitarnos las cosas que tenemos. Y así, don Alejandro, la verdad que lo que usted cuenta, eso es verdad. Ahora, le digo, como Carmen quería saber, el significado del tigre es un papel muy importante que cumple como el rey de la selva. Sí, el rey de la selva, donde hace parte de cuidarnos a nosotros también. Sí. Y recuerdan, mira, date cuenta ahora, hermano tercero, ¿cuántos demontes se hicieron? Sí, ¿cuánto está? Te digo, el lote, el ingenio, ya, sí, ya no existen, sí, los lotes, todos se vinieron a la ciudad. Entonces, eso es continuamente, Carmen. No respetan a todo, ¿no? El medio ambiente, los recursos naturales, todo esto, el toro, ¿no? El toro es lo que hace esto. Ese es el papel de un toro. Por eso te digo, no se está respetando leyes. Por eso te hablamos de autonomía, Carmen, que no tenemos todavía realmente nosotros. Bueno, ahí está enfrentándose el tigre, por los pueblos originarios, y el toro, cuando no te pueden garantizar todo lo que está escrito. El toro es el invasor. Uh-huh. Bien, don Alejandro, nosotros le agradecemos muchísimo por compartir con toda la audiencia a través de su testimonio vivo allí en el lugar. Para, de paso, ¿qué le parece invitar a la gente de otros lugares que se llegue a su comunidad? Así que lo escuchamos ahora para que nos diga a dónde tienen que llegar y qué día. Bueno, como el carnaval se afirma el 23 y el 24 de febrero. Uh-huh. Bueno, acá siempre se hace un día viernes, ¿sí? Viernes 20. Viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Bien. Bueno, invitamos a todas las comunidades a que vengan, se diviertan. Llegan gente de otro lado del Chaco, usted sabe que viene gente. Ajá. Y se impresiona por primera vez, ven cosas que ellos no saben bailar, ¿no? Pero fíjese que ellos mueven el pie al sentir el sonido de las cajas, los bombos, ellos mueven el pie. Es una cosa que te retumba, que te atrapa, es una música atrapadora. Bien, ¿y dónde vamos a poder compartir esta música que estamos escuchando también? Sí. Invitamos a la gente, especialmente a vos, Carmen, a Sebastián, que se acerque a este lugar, y aquí lo vamos a estar recibiendo con Hipólita Ayala, después la señora, la que hace el carnaval, digamos, el fin de doña Domingo Camargo, ella lo va a recibir, como todo visita. Uh-huh. Visitas especiales, por ejemplo, ¿no? Me gustaría que ustedes se acerquen. Invitamos a la gente del interior de Jujuy, porque están llegando gente de Jujuy, a que se acerquen a esta fiesta. Don Alejandro, muchísimas gracias. Va a ser un placer compartir con ustedes, pero quisiera también el nombre de la comunidad. ¿Cómo llegamos ahí? La comunidad se llama Misión San Francisco. Está sobre la ruta 34 y la 50. Uh-huh. Es un cruce. Porque llega a Pichana es un cruce. Pregunta, ¿dónde es Misión San Francisco? Ahí a la par nomás del cruce, a la par de la ruta. A 100 metros, ahí está la comunidad. Muy bien. No se puede equivocar nunca. Muy bien, y como este programa también llega a muchísimas otras provincias, vamos a aclarar que Pichanal está en el departamento de Orán, en la provincia de Salta. Esta fiesta grande se vive allí. Muchísimas gracias una vez más, don Alejandro. Muchísimas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, don Alejandro, muchísimas gracias por esta... Bueno, me pone muy contento, me da ganas de hablar guaraní, pero lo tenemos que hacer, porque hay coñaniñé. Jaeco, vuelve a debe allá de Apiray, allá de Candavare, o paete, vayan a tentar a neta, oico, vay, norte de Salta, Jujuy, pe oico, vay, en la República Argentina, oico, vay, Toyapuzaca, Quiaco, yande, jare, Pichanal, Jaeco, arete y yareta. Ya surupay, don Alejandro. Muchísimas gracias. Hasta luego, hermano, un abrazo fuerte. Ya surupay. Ya surupay, ya surupay. Realmente la cultura de los pueblos indígenas es amplio, ¿no? Tanto en Argentina y en otros países. Recuerdan que la identidad y la cultura es propia de cada pueblo, y es por eso que siguen reclamando nuestros pueblos originarios, como los consejos de ancianos, para que se respeten nuestra música y que se garantice realmente, ¿no? Que se garantice la música de cada pueblo, y para que también en la escuela se lleve una enseñanza sobre qué es el arte indígena. Uh-huh. Y todo este conocimiento ya vienen luchando hace mucho tiempo para que esto se haga realidad en toda la escuela, también en la enseñanza, y que la gente nos conozca y puedan conocer a las comunidades, como hemos hablado con nuestro hermano de Pichanal. Y si estamos hablando de identidad y de cultura, tenemos que recordar también que en la declaración de la ONU, en el artículo 26, allí se refiere a que se debe buscar a restaurar los derechos de los pueblos indígenas en relación con la propiedad, con el uso y el manejo de sus territorios. Reconoce, por ejemplo, que durante miles de años los pueblos indígenas han estado viviendo con la tierra y han estado manejando ese medio ambiente total, mediante la caza, mediante la pesca, la cría de animales, la caza con trampas, la recolección y otras actividades de manejo. Estos derechos a la tierra y esta base de recursos siguen siendo esenciales para los pueblos indígenas, para la subsistencia y el actual desarrollo de las sociedades, y también, por supuesto, para mantener la cultura de los pueblos originarios. Así es, Carmen. La verdad, como decía nuestro hermano de embarcación, que también comparten con todo lo que es los bichos de campo, dijo, ¿no? Uh-huh. En esa entrevista que nosotros hicimos, y bueno, con el sembradío y cuidando nuestra fauna silvestre, eso es lo que yo entendí. Entonces, lo que vos estás diciendo, la organización internacional y habla sobre que se debe respetar, porque entonces respetamos, y creo que ahí estamos valorando lo que es lo nuestro. Se debe respetar, es cierto, se debe cuidar el patrimonio indígena. La informante especial de las Naciones Unidas también ha sugerido que el término patrimonio indígena es un término más simple y apropiado que propiedad cultural e intelectual indígena. Ella destaca que patrimonio es todo lo que pertenece a la identidad diferenciada de un pueblo y que le pertenece para compartir, si lo desean, con otros pueblos. Incluye todo aquello que el derecho internacional considera como la producción creativa del pensamiento y la habilidad humana, tales como canciones, historias, conocimiento científico y obras de arte, que tiene que ver también, por supuesto, con las características naturales del paisaje, las especies de plantas y animales que hay en cada lugar, en cada territorio indígena. Así es, Carmen. Realmente el tiempo se nos va yendo. Uh-huh. Y yo agradezco nuevamente a Dios, porque Dios nos dio la vida, nos mantiene aquí en esta tierra todavía compartiendo tanto con vos, tanto como Raúl y con todos los oyentes que a esta hora escuchan. Realmente me alegra un montón a mí porque veo gente tan humilde, como todos somos humildes, pero grande en la fe de Dios. Es cierto, hermanos y hermanas, ha sido un gusto compartir con ustedes nuestras vivencias, nuestras historias. Será hasta la semana que viene. Cae la lluvia del cielo como una vez.